compañeros y compañeras de los diferentes edades que nos acompañan de esta gran reunión de la Digna Rabia. Yo sé que hay muchos estados que participan en este gran evento. Para comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Alberto Patrustán Gómez, lugar de nacimiento del bosque, soy de la etnia indígena, delito, homicidio, banda organizada, entre muchas más. Sentencia actualmente que tengo es de 60 años. En este momento aprovecho de enviarles un cordial y combativo saludo desde este lugar de nuestra resistencia, de la voz de la mate, de presos políticos adherentes a la otra campaña. Hoy solamente quiero o queremos decirles nuestras pocas o muchas experiencias de nuestra lucha desde el interior de este penal, seres inocentes. Hoy en estos días próximos, que es el 5 de enero, cumplimos a 3 años de plantón, en la cual hemos pasado en un gran proceso que nos ha llevado en muchas ocasiones a persecuciones y otros, pero que nos ha servido de mucho para cimentarnos más en nuestras luchas, ya que las amenazas que hemos tenido son muchas, pero gracias a ellos también hemos sido fuertes en salir adelante. El enemigo del sistema capitalista siempre ha utilizado muchas formas para atropellarnos. Yo, los que estamos presos, e igualmente lo utiliza a los mismos presos internos para provocarnos y así afrontarnos entre nosotros. Pero que también, gracias por los muchos compañeros que están junto con nosotros, como ustedes, hemos podido salir adelante. Nuestras experiencias que quisiéramos compartir con ustedes son muchas, pero diríamos lo más breve y lo más concreto que en algo les pueda servir, y también nosotros sabemos bien de que aprenderíamos muchísimo también por sus comentarios, que más después nos llegaría, porque también nosotros queremos aprender. En los meses de febrero y marzo y un poco de abril hicimos una huelga de hambre de 41 días, que esto, pues, podemos decir que mundialmente se supo, porque realmente pasamos un momento muy difícil, y que gracias a Dios de este gran movimiento que hicimos y los compañeros también que se sumaron, que no solamente nosotros lo hicimos en este penal de la mate, sino que también tuvimos que coordinarnos con otros cerezos. Podemos mencionar uno de ellos, como es la voz de los llanos, del cerezo 5 de San Cristóbal y de Playa de Catazajá, que también muchos hermanos se sumaron junto con nosotros después que nosotros hicimos la huelga, pero está en el mismo proceso. Y gracias a ello, pues, hay muchos compañeros que sí obtuvieron su libertad, que gracias a hoy se han sumado nuevamente para seguir exigiendo de los que hemos quedado en este penal. A partir de hoy somos 3 que nos hemos quedado, como son Miguel Gómez Gómez, José Pérez Pérez, y ya otros compañeros ya también del 305 darían también sus informes o sus experiencias. Después de todo esto, entonces, de los avances que hemos tenido, pues también hubo un momento entonces como que se calmaron las cosas, el gobierno quiso pararle las libertades. Y me acuerdo entonces que en los meses de mayo, como fue el 27, un poquito antes, nosotros entonces ya íbamos a hacer otro pequeño movimiento también de una huelga para acompañar nuestras luchas. Desgraciadamente, no sé qué pasó por ahí, pues las autoridades del penal se nos trasladaron. Ese traslado fue a las 2 de la mañana del día 27 de mayo, en la cual todos nos dispersaron en los diferentes penales del estado. Los compañeros fueron en Huixtlán, Tonalá, Tapachula, entre otros más. Y aquí su servidor me tocó el penal donde se hace mencionar un penal de castigo, que es Painalá. Fue así entonces como nos dispersaron, pero gracias a la intervención de muchos compañeros como ustedes, vuelvo a mencionar, solamente estuvimos un día. Al siguiente día entonces nos vuelven a regresar, y cuando regresamos entonces en este mismo penal donde estoy compartiendo este mensaje con ustedes, regresamos, pero lo triste o lo lamentable es que ya no encontramos el lugar donde lo teníamos ocupado. Lo destruyeron, nos robaron nuestras pertenencias, algunos de los compañeros se perdieron sus dineros, otros trabajos y cositas así que con tanto esfuerzo hemos conseguido se nos llevaron. Y nos obligaron también pues a vivir ya en los edificios donde pertenecíamos. Pues nosotros nuevamente hicimos una resistencia de no aceptar, porque en los módulos o edificios que le llamamos nosotros, pues carece de muchas cosas, ¿verdad? Y es por eso entonces que nosotros no quisimos aceptarlo. Pero hoy entonces, o al cumplir entonces un mes, el 26 de junio nuevamente entonces del siguiente, nuevamente nos pusimos de acuerdo de los que habíamos regresado en este penal. Y nuevamente instalamos otro plantón, donde actualmente entonces lo tenemos y lo mantenemos. Compañeros, desde el lugar donde estoy compartiendo estas experiencias, he visto que si nosotros tenemos el amor a la libertad, el amor a la justicia, el amor a que todos tengamos ese corazón que realmente nos lleve unidos a mejorar nuestras comunidades, nuestro estado, o llámese de cualquier cosa, hemos visto y lo podemos decir que no podemos quedar callados. Los que hoy estamos en este lugar, le decimos a ustedes que no se cansen. Hay mucha gente que los necesita. Hoy nosotros luchamos, pero no solamente queremos luchar desde aquí adentro, porque también nosotros hemos luchado desde afuera. Y hemos visto entonces que nuestra verdad tiene que tener más poder que una mentira, lo que el gobierno siempre ha utilizado en engañarnos. Hoy les quiero decir entonces que ya basta de tantas mentiras. Hoy, es cierto, nos tienen privado nuestra libertad, pero nuestras manos no, porque podemos escribir y podemos dar a conocer lo que nos pasa y lo que sucede. Como también podemos decir que las bardas que rodea este lugar jamás y nunca nos van a detener, porque nuestras ideas de lucha y nuestras convicciones aún tenemos mucho más grande y fuerte que las paredes. Compañeros, yo les invito a todos que nos unamos todos, que vale la pena luchar, porque tenemos hijos, tenemos muchas cosas y muchas tareas por delante y tenemos que mejorar. Les invito, compañeros, que le echemos ganas. Yo les bendiga y aquí estaremos en contacto con todos ustedes. Échenle muchas ganas, que nosotros estemos en donde estemos, seguiremos gritando libertad y justicia para todo el pueblo de México. ¡Viva el EZLN! ¡Viva los adherentes a la otra campaña! ¡Viva todas las organizaciones independientes que se suman por la causa y duros hacia la verdad! Que la verdad nos hará llevar a la libertad, que todo mundo y pueblo necesita. Gracias y saludo a todos. Muchísimas gracias.